Y ahora tenemos aquí a otro tío. Este no es tío Pepe, es tío Juane. Pero tiene tanta solera como tío Pepe. ¿Qué tal, tío Juane? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha ido la fragua esta noche? Muy bien. ¿Ha disfrutado? Muy bien. El público nos ha acogido muy bien. Ha sido muy temprano para nosotros porque es que esto debía de haber sido, por ejemplo, en un fin o un intermedio. Y hubiera estado más sabrosa la fragua. Esta noche me he quedado con el sabor de la siguirilla, es decir, con el sabor de no haberla oído. Le ha faltado a eso muchas cositas que teníamos nosotros guardadas, que podían verse hecho, pero como está hecho esto tan a prisa, pues no vemos hecho lo que teníamos que haber hecho. Había que limitarse a un tiempo concreto. A un tiempo, desde luego. De cualquier manera, el cante por soleá salió perfecto. Ha salido bien, sí. Fandangos también está muy bonito. Ha salido muy bonito, sí. Martinetes también. Todo ha salido muy perfecto. El público también ha estado muy bien con nosotros. Juan, esto de la fragua que va recorriendo pueblos y pueblos de Andalucía puede seguir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que esto va a dar más. Va a dar más. Esperemos que dé, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Que algún día veamos frutos. Claro. Que veamos el recuerdo de la candela esa cuando se termine, ¿no? Esa candela tan preciosa que se enciende cada vez que la fragua se pone en pie en el escenario. Con ese fuelle, con ese golpe de martillo en el yunque, esas herraduras. Sí, eso está muy bonito, eso está muy bonito, eso está muy bonito. Un espectáculo precioso. Eso es muy bonito. Dios, Juan, gracias. A usted. Enhorabuena, hasta siempre.